aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la Resistencia Nacional. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Aquí la Voz de Europa, el programa que habla para los soberanistas de España, de Europa y de aquellos europeos que están viviendo y repartidos por todo el mundo. Esta semana tenemos muchísimos temas y muy importantes de los que hablar, y para ello nos acompañan, como siempre, como cada semana, nuestro compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí un poco aterrado con este tiempo que nos están cultivando tan fenomenal, que nada más que hacen que haber variaciones de temperatura, aire, etcétera, etcétera. Pero vamos, aquí estamos a pie del cañón. Saludarte a ti y también a todos nuestros oyentes. Un saludo. Y junto a Vicente Estarelles nos acompaña esta semana el secretario general de DN, que es Pedro Chaparro. Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Encantado de estar con vosotros, Miguel, Vicente. Y bueno, pues deciros que es un placer estar otra vez en el programa Aquí, La Voz de Europa. Es un placer, Pedro, para nosotros que nos acompañes. Y antes de empezar el debate de esta semana, precisamente Pedro Chaparro, por sus contactos con los nacionalistas eslovacos, nos quiere comentar brevemente el resultado de las últimas elecciones que acaban de tener lugar en ese país, en el que los soberanistas de Eslovaquia han conseguido un gran resultado. ¿No es así, Pedro? Exactamente. Bueno, principalmente dar la enhorabuena al pueblo eslovaco, al movimiento nacionalista eslovaco de Marian Kotleva, que ha recibido 20.000 votos más que en las elecciones anteriores y les ha dado 3 escaños más en el Parlamento Nacional. Eso quiere decir que ahora mismo, con 17 escaños, el movimiento nacionalista eslovaco está en una posición de fuerza. Y aunque los fanáticos de la Unión Europea y de la OTAN siguen en el poder, es el partido nacionalista de Marian Kotleva quien va a hacer una oposición fuerte. Y bueno, pues Gonzalo Martín, que todos le conocéis, que es vicesecretario de Relaciones Exteriores del partido, y yo, junto al resto de miembros de Democracia Nacional, estamos en contacto con los nacionalistas eslovacos y les hemos trasladado las felicitaciones por parte de DN. Pues nada, enhorabuena al pueblo eslovaco y desde luego muy contentos de que este nacionalismo europeo siga creciendo por todo nuestro continente, porque como veremos en el segundo tema del debate, con lo que está pasando en la frontera griega, es imprescindible y urgente que el nacionalismo europeo siga cada vez más fuerte. Pero antes vamos a hablar del famoso coronavirus, un tema que ya tocamos hace varios programas y que de hecho habíamos dejado de tocarlo porque parecía que en la misma China el tema pues empezaba a menguar, empezaba a remitir, parecía que el gobierno chino ya tenía bastante controlado el tema, pero de repente pues este extraño virus ha dado el salto a Europa, primero a Italia y ahora ya lo tenemos en España. La última hora es que ya rondamos los 120, 130 casos en España, pero bueno, me imagino que seguirá subiendo. Es realmente alucinante la cobertura que le están dando los telediarios a este tema, un tema que según casi todos los expertos estamos hablando de un virus muy, muy parecido a la gripe común. Por eso os comento que no me extrañaría que siguiéramos cada vez teniendo más casos y pudiéramos llegar hasta miles, como hay miles y miles o incluso cientos de miles de casos de la gripe común, pero desde luego esta paranoia parece que está totalmente injustificada, parece que tienen que estar constantemente metiéndonos paranoias en la cabeza cuando no es la del cambio climático, es la del género, pronto será la feminista y ahora toca la del coronavirus, que tanto nos recuerda a todas aquellas otras paranoias del virus Zika, de la gripe A, de la gripe porcina, de las vacas locas, tantas y tantas paranoias y tanto miedo que nos metieron y tantas millones y millones de vacunas que nos vendieron que luego la mayoría acabaron en el cubo de la basura. Y no me extrañaría y el tiempo lo dirá, que estemos ante un nuevo timo, ante un nuevo timo, en este caso médico, en este caso sanitario, llegado desde China, que luego, si me da tiempo en la segunda intervención, analizaré por qué el gobierno chino, que ha sido el que ha montado la primera paranoia, está comportándose como lo está haciendo, si han sido ellos mismos, de manera voluntaria o no, de manera accidental o no, los que han sacado este virus con la consecuente paranoia, o ha sido, por el contrario, alguna fuerza que desea el mal de China, de este nuevo imperio chino que desafía a ese imperio norteamericano en decadencia. El tiempo dirá lo que está pasando y lo que pasará, si estamos ante una pandemia de verdad o un nuevo timo o una nueva exageración, pero desde luego, cuando los medios de comunicación insisten tanto en un tema, es que algo raro hay detrás. Vicente. Pues sí, a mí siempre me ha parecido muy raro las imágenes estas apocalípticas que vimos en un principio, las que nos llegaban a los móviles por Facebook, de los chinos confinados en sus casas, que tenían mucha variación. Si era la misma ciudad, pues no lo parecía. Quiero decir que no podemos hacer caso a todo lo que nos muestran por televisión, todas las imágenes, todas las noticias que aparecen sobre estas cosas. Quien manda de los medios de comunicación, creo también que manda de estas infecciones víricas, entre comillas, que nos dejan caer de vez en cuando. Hace, como tú bien has dicho, el ébola, la gripe aviar, las vacas locas, la gripe porcina, todo eso provoca primero en una alerta general que a su vez influye en los mercados bursátiles, y alguien saca siempre rédito de todo esto, lo estábamos viendo. Han dicho hace nada, este fin de semana, hoy, que esta semana anterior ha sido la peor semana de la bolsa española en los últimos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo es un arma, estos ataques víricos, estos sucesos. Una, que soy de la opinión de que sin el miedo no se puede gobernar. Para gobernar a una gran masa la debes tener atemorizada, la debes tener acojonada, y esta es una arma más para acojonar a la gente. No solo vale ya la amenaza nuclear, que ya la vemos como no tan factible, y pues eso, de vez en cuando estos que nos mandan, sea a propósito, sea porque se les escapa el virus, la verdad también soy de los que piensa que en estas cosas no existen las casualidades, pues eso, nos ocurren estas invasiones víricas, que además se están tratando alrededor de Europa y alrededor del mundo, pues de una manera muy peculiar. Cada uno, en Rusia hay unos controles exhaustivos en las fronteras, en los aeropuertos. Los italianos en unos sitios lo hacen, en otros no. Quiero decir que, no sé, no le veo demasiada, pese a todo lo que nos están bombardeando por televisión y por los medios de información, además machacándolo continuamente. Este fin de semana ha sido un machaque continuo, los casos que se habían dado en tal país, en tal cual, todo lo que había ocurrido en Italia. Se ha parado el inicio del Gran Premio de Qatar por culpa de esto. No sé, yo creo que es un poco eso, sacar a bombo y platillo una, entre comillas, problemática creada, pues eso, para tener a la gente un poco en vilo, preocupada por otras cosas, y mientras tanto, pues eso, hacemos un juego bajo mano. Todo esto son, pues eso, estratagemas de guerra que al final, pues, surgen. La gente se da cuenta, la gente no se da cuenta, pero ahí está. Lo que tú también bien has dicho, que económicamente la gripe A fue, con el tema del uso de las vacunas, fue, vamos, esto fue de verdad terrorífico. También lo vemos algo parecido, si no similar, cuando en un almacén de no sé qué población haitiana encuentran un montón de medicamentos y un montón de botellas de agua y tal, de las ayudas que se enviaron. Quiero decir, que primero crean la necesidad de ayudar, del temor y tal, y después, pues eso, juegan sus bazas por otro lado. Eso es mi opinión personal. Del tema del coronavirus, podemos hablar largo y tendido sobre el tema, que ahora parece que es la cuestión principal a pie de calle, precisamente porque la publicidad que se le está dando a los medios de comunicación es claramente con la intención, una de ellas, de crear una alarma social sobre un virus que, bueno, lo que nos quieran contar de él, porque es desconocido. Lo que sí sabemos es que este virus, al parecer, se asemeja al virus de los murciélagos, parecido al SARS. lo podemos creer o no, como tantas otras cosas. Yo lo que resumiría esta cuestión es en varias partes, si me permitís, y así hacer un pequeño análisis de este asunto con mayor precisión. Lo principal que nos están contando es ¿de dónde ha salido este virus? Bueno, pues lo que nos cuentan es que parece que el virus ha podido salir de un animal que se llama pangolín, que es un manjar, por cierto, servido en restaurantes elitistas para clases altas. Nos han contado una historia rocambolesca, como que en algún lugar de China un murciélago vuela por el cielo y deja un rastro de coronavirus en sus excrementos, que cae entre el follaje de un bosque y que un animal salvaje, posiblemente el pangolín de este que estoy hablando, al estar buscando insectos para la cena entre las hojas, toma contacto con los excrementos y ¡zas!, el virus se propaga. Pero lo cierto es que si indagas un poco y empiezas a comparar la versión oficial que te dan y los aspectos geopolíticos y socioeconómicos que tiene China con respecto al resto del mundo, te das cuenta de que algo raro hay en esto. El foco donde ha tenido lugar la infección ha sido en la región de Wuhan, donde el gobierno globalista y neocomunista chino tiene gran parte de sus laboratorios militares controlados por el gobierno destinado para el estudio bacteriológico. Es decir, para una posible guerra bacteriológica. Por tanto, no pensaremos mal si creemos que este virus se le ha podido escapar de las manos a China o alguien directamente lo ha hecho brotar de un posible laboratorio origen con la intención de perjudicar al gigante asiático. Y ya si de paso nos cargamos a una cuarta parte de la población mundial, bueno, pues siguen ajustando el plan de las élites globalistas. Entonces, aquí hay que destacar muchos factores. Ahora en la segunda intervención, si me permitís, voy a analizar unas cuestiones que he ido recopilando. Sí, de hecho, al igual que estamos hablando constantemente de estas armas de guerra climática, por supuesto, como acaba de comentar Pedro, también hay armas de guerra biológica. El señor Nicolás Maduro nos puede parecer pues un bufón para muchas cosas, pero ha dicho una cosa bastante interesante. Ha dicho públicamente que estamos ante un ataque de guerra biológica contra China. Y bueno, en otras cosas, por supuesto, no estamos nada de acuerdo con este señor, pero a lo mejor justamente por cosas como estas que dice Maduro, o como las que en su momento decía Hugo Chávez cuando decía que el 11S había sido un autoatentado, pues a lo mejor por cosas como esta, determinados globalistas no le tienen demasiada simpatía a Venezuela. Una Venezuela que a su vez es uno de los principales suministradores de petróleo para la economía china. Aquí todo está relacionado. Qué curioso que estamos en un momento en que el coronavirus desde China y Venezuela son casi los dos monotemas de los medios de comunicación. A lo mejor hay alguien al que le interesa pues este doble ataque a Venezuela y a China porque son, por así decirlo, pues el otro bando que se enfrenta a ese imperio norteamericano. ¿Puede ser verdad lo que dice el señor Maduro? Pues por supuesto que sí. De hecho, ya hemos comentado en algún programa que estamos en plenas negociaciones entre Estados Unidos y China para este reajuste económico mundial y perfectamente, pues alguien de ese entorno, yo no digo que haya sido el gobierno norteamericano directamente, pero esos grupos de poder que orbitan alrededor del gobierno, por supuesto que alguien de ahí puede haber llevado a cabo este ataque biológico contra China para debilitarla económicamente. Pero aún así podemos ir aún un paso más allá y pensar, como acaba de decir Pedro, que el problema ha surgido de la propia China, que ha sido algo interno de China y que se han sacado el coronavirus de la manga como una cortina de humo para no explicar realmente lo que ha pasado. Aquí en España pasó algo muy parecido con el asunto del aceite de la colza en el año 81, que hoy ya se sabe que fue algo muy parecido, una fuga de algún tipo de arma biológica o bacteriológica que había en la base militar de Torrejón de Ardoz, Y para desviar la atención, se sacaron de la manga todo este bichito falso del aceite de la colza. Pues no descartemos que haya pasado algo parecido en China, que se les haya fugado algún tipo de agente químico, o incluso a la gente que está diciendo que la tecnología 5G también puede ser la responsable de este mal, de este tipo de enfermedad. Yo no lo sé, lo ignoro completamente, no me puedo aventurar a afirmarlo, pero podría ser que el gobierno chino haya lanzado esta gigantesca cortina de humo para tapar la realidad. También podría ser una especie de terapia de choque, de autoatentado contra su propia población, en un momento en el que seguramente China tenga una burbuja económica gigantesca y quiera desviar la atención de la auténtica causa hacia este virus, porque claro, ¿quién sale a la calle para protestar contra un virus por una crisis económica? Nadie. Y algo muy parecido puede pasar en el resto del mundo si de rebote toda esta paranoia acaba afectando a la economía real y a la bolsa y al mundo de la bolsa real. La gente, ¿contra quién se va a manifestar? Contra un virus no se puede manifestar nadie. En Hong Kong había protestas masivas contra el gobierno chino y ya no están, han desaparecido. Qué fácil les sería justificar una crisis económica culpando a un virus y no a este criminal y parásito sistema financiero que crea una crisis detrás de otra. Y sobre todo, y ya termino, qué fácil será nuevamente vendernos la vacuna y otra vez estos fabricantes de vacunas se van a hacer o pueden hacerse multimillonarios. Y qué casualidad que de dónde ha salido ya la primera vacuna del Estado de Israel. No digo nada más. Vicente. Pues sí, con esa puntilla que has dejado caer tú era con la que iba a empezar yo, efectivamente. Los medios israelitas han dejado caer que ya tienen casi lista, si no casi lista, lista del todo, una vacuna contra el coronavirus. Vamos a ver, efectivamente, todo esto es una guerra sucia. Lo hemos comentado al respecto de otros temas en otros programas. Esto no puede, no, ¿por qué no ver el substrato del terror biológico, del ataque biológico para apañarse sus problemas económicos internos China? De recordar también que este coronavirus ha provocado pues una disminución de las exportaciones, etcétera. ¿Qué ocurrirá después? Pues el aumento de los precios de la materia prima, porque si ahora me está haciendo falta no me la pueden servir, y cuando me vaya a hacer falta, ¿cómo me la servirán? ¿A qué precio? ¿Cuánta me van a poder servir? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas son utilizadas por esta gente que manda en el mundo para llenarse los bolsillos y vaciarlos a quien se los tiene que vaciar. Porque no olvidemos nunca que quien no pierde jamás en estas cosas es el que manda, es el poderoso. Y si bajan las acciones en bolsa, como he comentado antes, que ha ocurrido en España, pues no pasa nada. Siempre hay alguien que tiene una cartera y está esperando que bajen las acciones de una empresa, de un holding, de un grupo al que le interesa comprar las acciones. Y si ahora están a 16 y mira por dónde, con el tema del coronavirus, bajan al 12 o bajan al 10 o bajan al 8 o bajan al 7 o se deprecian una barbaridad, siempre hay alguien con cartera que quiera invertir y compre. En este juego, en este tablero de ajedrez que es el poder, el mundo y el poder mundial, hay que tener en cuenta todos estos factores. Has comentado también que, aparte de ser eso, taparse un poco las vergüenzas, es un poco el enfrentamiento entre los dos bloques. Perfectamente, es un arma totalmente utilizable. Porque si no, ¿qué ocurrió con el ébola? Que de repente se cerraron fronteras con África, etcétera, que estaba saliendo demasiado emigrante africano, invasor africano, y hacía falta cortar un poco las fronteras para que la invasión no fuera tan descarada. Quiero decir que todos esos factores, todas esas cosas que os parecen, si no una locura, no sé, un argumento estridente, un argumento que parece que no case en esta rueda de poder del mundo, pues puede serlo perfectamente, puede serlo perfectamente. El gigante asiático, recordemos que está en plena guerra comercial y es el principal tenedor de deuda soberana de Estados Unidos. Y bueno, se está cobrando a base de acuerdos firmados por nuestros socios de la Unión Europea, en base a acuerdos y tratados de libre comercio con China en todos los países europeos. Por lo tanto, no sabemos si se está librando a nivel geopolítico una pequeña batalla, en este caso, bacteriológica. Lo cierto, y es otra de las partes en las que quiero dividir mi pequeño análisis, es la actitud de nuestro gobierno, ¿no? Uno de los principales problemas del COVID-19 es la rapidez de infección que tiene. ¿Y qué hace nuestro gobierno de coalición progresista? Bueno, pues lo primero que hace es lanzar a un portavoz que, a pesar de ser diplomado en estas cuestiones, de haber estado también en la crisis aquella del ébola, ni siquiera parece dominar la materia y además es un mal informador. Y los ciudadanos merecemos que este tipejo esté diciendo cosas y las contrarias. No lo merecemos. Uno de los objetivos principales que ya se ha alcanzado con esta crisis del coronavirus, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es trabajar nuevamente la psicología del ciudadano medio, haciéndole partícipe del sentimiento de pertenencia a formar parte de un único gobierno mundial, que es el mismo que te está lanzando las soflamas desde la OMS, de que esto es una pandemia global de una propagación mundial de gran alcance. Si esto fuera una democracia normal y no una dictadura encubierta, ya se habrían blindado nuestras fronteras, sobre todo por toda esta cantidad ingente de mercancía de origen chino que entra en nuestro país. Ya se habrían desplazado pues, las unidades NBQ de la Policía Nacional y del Ejército para controlar, no sé, los puertos, aeropuertos, en fin, todo tipo de paso fronterizo. Pero aquí estamos esperando a ver si esto es una broma de mal gusto, si es pasajero o realmente es un problema global de gran alcance que puede afectar a nuestros hijos y abuelos. Cabría destacar aquí que una de las zonas con mayor alerta sanitaria, no han decretado la alerta sanitaria, pero sí de especial vigilancia, dicen los medios de comunicación, precisamente es toda esta zona CNI del corredor de Henares. El hospital de Torrejón es una de las ciudades que está ahora mismo bajo sospecha de que el brote pueda alcanzar a una gran masa de población. Recordemos que en torno a Torrejón de Ardoz está la base OTAN de Torrejón de Ardoz, está el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, por lo tanto aquí hay algo extraño. Lo cierto es que se ha creado una alarma social enorme y que la propagación va a ser muy grande. ¿Y qué hacen los liberales? ¿La derecha liberal qué hace? Una de las cuestiones que destaca es lo positivo de esta alarma sanitaria, es que el trabajo en casa puede reducir costes a las empresas. Es increíble. Pero para todos aquellos que nos escuchan, apunten estos datos y láncenlos como ariete a toda esa población adormecida y ahora en shock con esto del coronavirus. ¿Saben ustedes las principales enfermedades que estamos importando a España posiblemente? Hagan un ejercicio de investigación por un momento. Métanse en Google y busquen enfermedades en Nigeria, Senegal, Argelia o Marruecos, países de los cuales además somos receptores de flujo migratorio. Les va a salir la malaria, fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, la leishmaniosis, la enfermedad de Lyme, la hepatitis A, la hepatitis B, la leishmaniosis otra vez, la rabia, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, el mal de altura. Vamos a ver, ¿no es motivo de preocupación todas estas enfermedades? ¿No es motivo suficiente para que en este país la OMS, como organismo global, exija a nuestro gobierno títere un exhaustivo control sanitario o que al menos, ante la entrada masiva, se exija un control sanitario en la frontera sur de Europa para evitar posibles focos contagiosos? No sé, ahí lo dejo. No, pues hacen justamente lo contrario, Pedro. Recordemos que la OMS tiene como prima hermana la ONU y la ONU hace muy poco, que ya lo hablamos muchas veces, firmó ese Pacto Global de Marrakech o ese Pacto Global por la Inmigración Mundial que prácticamente exige fronteras abiertas, que Europa abra todas sus fronteras a la población de estos países en los que, como nos acaba de describir muy bien Pedro, pues hay todas estas enfermedades más que peligrosas, pero es que no solo es en estos países, ahora estamos viendo cómo en la frontera greco-turca hay una nueva oleada de ciudadanos que nos dicen que son refugiados sirios, pero luego vemos en la letra pequeña de las noticias que ahí hay sirios, hay iraquíes, hay afganos, hay somalíes, hay de medio planeta, de Pakistán, hay gente de toda Asia, que no tenemos ni idea de si llevan dentro algún tipo de coronavirus o vete tú a saber qué, pero aquí seguimos nuevamente con la propaganda para que Grecia primero y Europa después acepte toda esta oleada masiva de falsos refugiados. Y digo falsos refugiados porque incluso hablo de los sirios, ya no digo un afgano o un pakistaní que por supuesto no es refugiado de nada en Turquía y mucho menos en Grecia, pero es que un sirio es refugiado en el país fronterizo con Siria, es decir, Turquía, pero en el momento en el que pretende cruzar a Grecia, y ya no te digo luego a Alemania, por supuesto, ese sirio deja de ser refugiado y se convierte en un simple inmigrante ilegal al que, por supuesto, Grecia tiene todo el derecho a no aceptar. Estamos en la misma película, en la repetición de la entrada masiva de falsos refugiados que tuvimos en el año 2015. Aunque es cierto que hoy en día, por suerte, hay algunos factores que han cambiado. Entonces, la coalición invasora de Siria, es decir, Unión Europea, Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, estaba mucho más unida de lo que está hoy. Entonces, esta invasión, esta entrada masiva de falsos refugiados fue pactada por todos, por Turquía, por la Unión Europea, por Estados Unidos y por ese gobierno traidor podemita que había en Grecia con estos señores de Siriza que le abrieron las puertas de Grecia de par en par a toda aquella oleada. Hoy en día, por suerte, esto ha cambiado. Por un lado, ha sido Erdogan prácticamente en solitario el que decidió invadir Siria y se ha encontrado con la resistencia de nuevo del pueblo sirio apoyado por Rusia y Erdogan se ha visto obligado a dar marcha atrás en un ataque de rabia para forzar a la Unión Europea, que no quiere saber nada ahora de acciones militares en Siria. El sátrapa Erdogan ha enviado esta oleada masiva hacia Grecia, pero se ha encontrado con la resistencia, esta vez sí, de Grecia, pero ojo, porque el pueblo griego ha reaccionado, porque en un principio las noticias decían que el gobierno griego estaba ya preparando nuevas instalaciones y nuevos campos para refugiados en las islas griegas, pero los griegos, cuando vieron lo que iba a pasar, empezaron a manifestarse, empezaron a salir a la calle, incluso atacaron a la misma policía griega que estaba colaborando en este plan con el gobierno griego, y al final la resistencia de los griegos es la que ha hecho cambiar de opinión al gobierno griego. Por su parte, la Unión Europea también está actuando de una manera totalmente vergonzosa, pero por lo menos no está abriendo sus fronteras de par en par a esta entrada masiva de inmigrantes ilegales. Pero ojo, que se están quedando muy cortos. Grecia es la frontera de Europa frente a Asia. ¿A qué está esperando la cúpula de la Unión Europea para ayudar a Grecia? ¿A qué están esperando para enviar tropas de refuerzo para que ayuden a las tropas griegas a repeler esta entrada masiva de población musulmana y asiática? No es suficiente con cuatro palabras que ha dicho Macron, que han sido además más que ambiguas. Hay que hacer muchísimo más. Declaraciones abiertamente de apoyo al pueblo griego. Atacar al señor Erdogan, que es absolutamente vergonzoso que desde Europa se esté permitiendo esto. El señor Erdogan les ha fletado autobuses, les ha puesto trenes, les ha puesto taxis. Claramente es una invasión de Europa organizada por Erdogan y desde Europa nadie está diciendo ni una palabra contra Erdogan. Pero qué repugnante Unión Europea tenemos, de verdad. Que esta ya es la última oportunidad. Señores de la Unión Europea, hagan algo de una puñetera vez, y si no lo hacen, aquí, de una vez por todas, van a tener a su enemigo más mortal en este programa de Aquí la Voz de Europa, que ya hace demasiado tiempo que hemos comprobado que esta Unión Europea es enemiga de Europa. Bueno, pues yo, después de oíros hablar, yo al respecto de este tema, yo estoy. No se puede continuar así en Europa. No podemos permitir tener la espada de Damocles de Turquía dentro de Europa. Somos nosotros, desde este programa, los que lanzamos siempre el mensaje de que no podemos permitir una Turquía dentro de Europa. Y máxime tratando a Europa como la trata. Vamos a ver, solo podemos permitir que Erdogan nos amenace. Nosotros no podemos hacer nada contra Erdogan y el gobierno turco que nos amenaza con abrir sus fronteras. Vamos a ver, no podemos dejar a Grecia sola en este ataque turco, porque es un ataque de Turquía directamente a Grecia, y por ende a Europa. Esto ya ocurrió algo más o menos con Chipre, aquello de la parte de esa greco-chipriota, turco-chipriota, aquellos hicieron lo que quisieron, Europa no movió el dedo, y si esperamos que Estados Unidos haga algo por paliar esta crisis que acaba de provocar el gobierno de Erdogan, Estados Unidos lo tiene muy claro, dice que apoya a su aliado de la OTAN, como no podía ser de otra manera. Lo bueno de todas estas cosas, de todo esto que está sucediendo en la frontera griega, es que el pueblo griego ha tomado conciencia, no como tú comentabas antes de Miguel, sí, que ha pasado tiempo después de que este gobierno de izquierdas de Syriza y todos estos provocaran esa entrada masiva de refugiados griegos perdón, refugiados extranjeros a Grecia, etcétera, etcétera, sirios y todas estas, sirios y como bien hemos dicho antes, y todo lo que va detrás. Ahora el pueblo de verdad ha tomado conciencia, está ayudando a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los que están defendiendo sus fronteras contra esta invasión que provocan los turcos. Y así tiene que ser. Pero este pueblo griego no puede quedar solo. Grecia es la punta de lanza en aquella parte de la frontera, como España lo somos más al sur. Europa tiene que apoyar a los países fronterizos de una manera contundente. Y además, aparte de que, por supuesto, no estamos de acuerdo de permanecer en esta Europa ni dentro de este espacio Schengen, vamos a ver, o somos contundentes o no podemos permitirnos el lujo, como ha hecho nuestro presidente, de decir que ahora va a bajar un poco por arreglos que con el señor de la coleta, va a bajar la intensidad del control de las fronteras. ¿Qué queremos? ¿Que nos ocurra como a los griegos? Esto no puede ser así. Antes, en mi primer comentario, he hecho referencia a la actitud realmente heroica y admirable del pueblo griego ante esta nueva oleada que se le venía encima. Seguramente en el año 2015 les pilló por sorpresa, pero ahora los griegos que están en primera línea y que ya no aguantan más, no pueden más de soportar las consecuencias desastrosas para su economía y para su sociedad que está teniendo la presencia masiva de estos falsos refugiados que, como he dicho antes, pues aparte de sirios, ahí hay gente de media Asia. Pero estamos viendo cómo los griegos, la verdad es que no se están cortando ni un pelo. Y no es solo la policía, no es solo el ejército, es el mismo pueblo griego el que se está organizando y han identificado claramente a los enemigos de Grecia, que son los mismos que de España y que son los mismos que de Europa. Básicamente, todos estos mal llamados partidos izquierdistas que durante demasiado tiempo han estado patrocinando esta política de fronteras abiertas y criminalizando a todos aquellos que se oponían a la misma, ahí están todas esas ONGs que ya están empezando a llevarse algo más que malas palabras por parte de los griegos, que ya están empezando a repartir algún que otro bofetón entre todos estos ONGeros caraduras que viven de la inmigración ilegal, que el día que se acaben estos supuestos refugiados a ellos se les acaba el chollo y tendrán que ponerse a trabajar, y sobre todo de esos medios de comunicación que nuevamente están con sus repugnantes campañas favoreciendo a esta entrada masiva de inmigrantes ilegales, otra vez con todos sus rollos sobre los pobres niños refugiados. Y veis los medios de comunicación como El País, como El Diario.es, qué imágenes sacan, siempre fotos completamente manipuladas, fotos de niños, fotos de mujeres siempre para manipularnos emocionalmente. Y luego, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las imágenes que nos sacan las televisiones del sistema? Vemos a oleadas, auténticas manadas de hombres jóvenes en edad militar, dando vivas a Alá, gritando Alá es grande, dando vivas a Erdogan, porque les facilita la entrada masiva y la islamización de Europa, lanzando piedras con una violencia masiva contra los griegos que protegen su frontera, lanzando incluso botes de humo de fabricación turca y, en definitiva, en una actitud ultraviolenta de este 90% como mínimo que son hombres jóvenes en edad militar. La misma oleada que nos entró en 2015 también por los efectos y por las mentiras de estas ONGs y de estas televisiones que los griegos, como están en primera línea, lo ven con sus propios ojos. Ya ven la mentira, el Matrix que les quieren crear los medios de comunicación frente a la realidad terrorífica que están viviendo desde hace 4 años y que están cansados de vivir y que no piensan permitir que vuelva a repetirse. Desde aquí, desde nuestro programa, todo nuestro apoyo al pueblo griego, que resistan, porque si resisten solo unos días más, estos falsos refugiados no tendrán otro remedio que dar media vuelta, que volverse a Turquía, que es donde tienen que estar, porque Turquía es el culpable de esta situación y el que tiene que tragársela ahora que le han salido mal los planes, y después, si quieren, que se vuelvan al Pakistán, a Afganistán, a Somalia o donde quiera que sean, pero desde luego en Europa no van y no deben entrar. Recordemos cómo la Unión Europea, con la crisis de los refugiados del 2015, firmó un acuerdo con Turquía en el que se comprometía, a cambio de nada más y nada menos que 6.000 millones de euros, a acoger a los inmigrantes de las costas griegas y a cambio también de eliminar el visado turco para la libre circulación por toda Europa de todos los ciudadanos de habla turcófona. En las informaciones que se están vertiendo en los medios de comunicación, hablan de que en este flujo migratorio, que se está denominando como un flujo migratorio por parte de los refugiados, hay también marroquíes. Yo me atrevo a decir, Miguel, que con esto de la crisis del coronavirus, muchísimos países van a cerrar sus fronteras, se van a agarrar a esta cuestión sanitaria, y me atrevo a decir que directamente van a abrir una ruta por el sur de Europa, que es otra de las entradas que pueden tener estos inmigrantes por parte del que está organizando y orquestando todo, que son al final los globalistas, y hacer una ruta por la zona sur de Europa, además en un país en el que, como hemos analizado antes con el tema del coronavirus, no se está decretando una alerta sanitaria ni un control exhaustivo con este tema. Por lo tanto, bueno, yo no sé si en esta crisis, supongo que el gobierno de Erdogan, una de dos, quiere presionar a la Unión Europea para mejorar este acuerdo que acabo de citar antes y que rompió, si recordamos, en julio del pasado año, en 2019, o querrá llevar a cabo un plan expansionista para confrontar al mundo islámico con el mundo occidental. Sea como sea, ya es hora de que Europa sea nuestra fortaleza, y para ello los gobiernos deben blindar sus fronteras y apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Recordemos que en Siria se está librando una batalla importantísima, y es precisamente analizando en el contexto geopolítico, histórico y ahora militar, que es al-Nusra y Estado Islámico quienes están siendo derrotados por el gobierno legítimo de al-Assad. Por lo tanto, deben ser los estados europeos quienes apoyen en la zona del conflicto al gobierno sirio, pues como está haciendo Rusia, nada más y nada menos. Bueno, pues eso, que no podemos continuar así, no podemos continuar así. O Grecia tiene todo el apoyo de Europa y de los aliados europeos en contra de la invasión de sus fronteras, o estamos perdidos, porque la imagen que vamos a dar de cara, sobre todo, de cara al turco, a Erdogan, que es el que se permite crear este envite, sino de cara a todas estas mafias de invasión que promueven el asalto a Europa por todos los frentes que pueden, por el mar, a Grecia, también a Italia, también a la parte española, a la que nos toca de nuestras fronteras del sur, a donde llegan toda esta invasión, nosotros no podemos dar, tenemos que dar una sensación de fuerza, no podemos dar una sensación de debilidad. Y no se puede permitir que un gobierno amenace a un país. Ese es el segundo frente. Vuelvo a decirlo, o somos contundentes o estamos perdidos. De hecho, las leyes del espacio Schengen están demostrando que no sirven para frenar estas amenazas. Y después podemos ver las imágenes que nos llegan por internet y tal de la manipulación. Igual que hablábamos con el tema anterior del coronavirus, la manipulación mediática, como o lo montan adrede o parece que cogen a los niños, los acercan, los agitan, les hacen llorar. Pero vamos a ver, señores, todo lo que vemos por televisión no es verdad. Y además hay imágenes muy claras de las bombas lacrimógenas, son turcas. Las que están apareciendo en la frontera de Grecia son turcas. Y hoy se ha informado de un ataque masivo de refugiados apoyados, si no apoyados, casi apoyados por fuerzas turcas en el borde de la frontera de Grecia. Esto no puede permanecer así. Nosotros no podemos permanecer impasibles ante este tipo de ataque a una frontera común como es la frontera griega. Pero además, abiertamente lo reconoce Erdogan, que él está abriendo las puertas, está abriendo las compuertas, incluso está sacando a criminales y a delincuentes de la cárcel y los está enviando a Europa. Vete a saber si en esa oleada de gente hay también metidos miembros del ISIS y de Al-Qaeda. Es perfectamente posible, y ante este atropello, ante este auténtico ataque, la Unión Europea no está haciendo absolutamente nada, cuando esto es directamente causa de casus belli, de romper relaciones, de cerrar embajadas turcas por toda Europa, incluso de empezar a plantearse si Europa quiere seguir manteniendo a esta quinta columna de millones de turcos que, en caso de conflicto militar, en caso de conflicto violento, yo tengo serias dudas de en qué bando se alistarían, y mucho más cuando el propio Erdogan hace no demasiado les animó a que tuvieran 5 hijos cada uno. Claramente les estaba animando a llevar a cabo la islamización creciente de Europa. De verdad, no vemos lo que está pasando. No vemos que la Unión Europea es aliada de aquellos que quieren islamizar Europa y, por lo tanto, enemiga de Europa. A ver si vamos espabilando de una vez. Y dicho esto, con esta reflexión, terminamos esta primera parte del debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Descansamos un momento y enseguida volvemos. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues tras esta pausa y después de llevar varias semanas sin hablar del tema porque realmente es bastante cansino, pero las últimas novedades del conflicto separatista catalán, del mal llamado conflicto separatista que realmente es el conflicto federalista mediante el cual los políticos de Madrid, Barcelona y Bruselas montan un megateatro en el que utilizan el miedo a una revuelta separatista violenta para que los españoles aceptemos una reforma federal de nuestro modelo de Estado como mal menor, como digo, las últimas noticias nos obligan a volver a afrontar este tema, pues esto ya está siendo demasiado indignante como para ignorarlo. Nuevamente, nuestros supuestos, entre comillas, amigos de la Unión Europea vuelven a apuñalarnos por la espalda. En este caso, ha sido Francia permitiendo que el golpista separatista Puigdemont, después de que esos traidores del Europarlamento le hayan concedido la inmunidad, ahora el señor Puigdemont va a Perpiñán y se hace fotos con todas las autoridades locales y regionales francesas, incluido el hombre del partido de Macron en Perpiñán, y poco menos que le han puesto los políticos franceses a Puigdemont en un pedestal y le han permitido hacer su macromanifestación separatista, su macroacto separatista de ofensa a España. Y es bastante curioso porque Puigdemont y compañía están reivindicando directamente Perpiñán como territorio catalán. Y ahí están los franceses, los supuestos centralistas franceses, todos absolutamente callados y nadie está contestando a Puigdemont. ¿Cómo es eso? Da la impresión de que, como tantas veces hemos comentado con ese plan de las euroregiones, que el plan es que, vale, bien, Puigdemont reivindica el Rosellón si te da la gana, pero es que luego Francia va a absorber o se va a anexionar Cataluña entera, por lo menos económicamente, que es el plan que tiene Francia, el plan que ya intentó en 1640 y que parece que ahora está repitiendo de nuevo. Pero ahí está Puigdemont haciendo lo que le da la gana sin que nadie, ni en Francia, ni en España, ni absolutamente nadie, mueva un solo dedo. De hecho, sí que se están moviendo, pero para favorecer a los independentistas, vemos cómo los golpistas separatistas van saliendo de la cárcel uno detrás de otro. Parece que el próximo ya va a ser el propio Junqueras. Y en cuanto menos nos lo esperemos, por la puerta de atrás, sin que nadie diga nada, sin que las televisiones digan absolutamente nada, todos estos golpistas, después de haber creado una situación casi de enfrentamiento civil, de violencia civil en las calles, se van a ir de rositas, van a ponerse ya a trabajar en sus falsas empresas, en sus falsas ONGs financiadas con dinero público, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Dar un golpe separatista contra la unidad de nuestro país sale absolutamente gratis porque estos globalistas separatistas tienen patrones muy poderosos. Si no, que se lo digan al señor Puigdemont, ya ese extraño abogado suyo, Gonzalo Boyé, acusado en su momento por colaborar con ETA, pero también acusado por el periódico El Mundo de pertenecer a la masonería y que ahora ha sido contratado por el etarra Josu Ternera. El etarra, el ex líder de ETA, acaba de contratar al mismo abogado que tenía Puigdemont de cara a la extradición que el señor Josu Ternera tiene pendiente. ¿De dónde le salen estos apoyos a los separatistas? ¿Quiénes son estos poderes fácticos mundialistas que están utilizando al separatismo como una palanca contra España y como una palanca contra los estados soberanos de Europa? Es ahí y es por ahí donde hay que tirar del hilo y saber de una vez por todas quién está detrás de estos separatistas para que podamos realmente combatirlos con eficacia. Pues sí, esta política exterior catalana de chirigota que se permite el lujo de pasear la barretina por Europa poniendo la mano, porque yo creo que piden, ponen el cazo, aparte de hacer esas demostraciones de fuerza y de vigor independentista, que no sé por qué les permitimos desde aquí, porque esto no puede ser así. Ya comentábamos en otro programa, el tercer grado al que se va a someter a toda esta caterva de delincuentes golpistas catalanes, pues eso, que iba a tener estos frutos, si es que se veía venir. Una vez en la calle, vuelven a hacer militancia de lo que ellos creen y así nos va. Lo gracioso de todo esto es que en Perpiñán, pues eso, el puesto que triunfó fue uno que vendía churros españoles, y yo creo que todo esto es una política de churro. Ellos saben que no pueden independizarse de España y lo que están provocando es echar a España de las instituciones catalanas para que ellos tengan el máximo autogobierno posible. Y también está en nuestras manos evitarlo. No podemos permitir que Cataluña ningunee a España, porque Cataluña es España, les guste a ellos o no. Y todos estos políticos al final pagarán por lo que tienen que hacer, aunque tengan todos los jueces a favor. A todo cerdo le llega su San Martín y a ellos también les llegará. Pero mientras tanto, pues eso, vemos esta política de circo. Aquí el señor Pedro Sánchez reuniéndose con visos con el señor Turrá, con visos de un presidente de otra nación, por favor. Pero claro, eso que hablamos, este señor, este pseudopresidente que tenemos está pagando los favores que debe, de una manera desastrosa para el gobierno del país, de una manera infamante para el resto de los políticos que señores, dicen algo, algo dice el PP, algo dice Vox a este respecto, y si lo dice con muy poca energía porque no se les oye. El tema catalán, bueno, pues creo que a todos ya nos tiene un poco agotados. Estamos un poco cansados de que todo este orden de cuestiones con el modelo territorial de nuestra nación, bueno, pues al final siempre esté ocurriendo lo mismo. A mí, además, esto es un tema que me enfada bastante. En fin, bueno, o sea, estamos hablando de un señor, de Puigdemont, que aparte de ser un cobarde, que en cuanto pudo, con ayuda de los servicios secretos catalanes, y seguramente que servicios secretos del Estado español, huyó como una rata, dejando a sus compañeros de causa perdida. Digo perdida porque mientras haya patriotas españoles defendiendo nuestra nación en la milenaria Cataluña, es una causa perdida, porque no van a vencer. Pues les dejó tirados a sus compañeros de causa. Recordemos que a Puigdemont se le acusa de malversación. Es decir, como todos sabéis, este tío que se está paseando por Europa porque le han dado la inmunidad parlamentaria al recoger su acta de eurodiputado, este tío es un corrupto que ha utilizado fondos públicos para su causa globalista e independentista, cuya finalidad es destruir la nación española, que además se le acusa de hacer caso omiso al riesgo de incidentes violentos. O sea, como todos sabéis, en Cataluña ha habido incidentes violentos que parece que ha quedado sin pena ni gloria. Vamos a ver, que a mí, por pegar 4 empujones junto a mis compañeros de Blanquerna, todavía estoy pagando una pena de banquillo que dura más de 6 años. Es decir, que un tío que ha malversado, es decir, que ha robado con el dinero de todos los contribuyentes, un tío que además se le acusa de rebelión, mismo delito que se asemeja en nuestro código penal al delito de alta traición del código penal alemán. Pero es que esto es lo que es que es alta traición. Y no solo de él, sino de todos los sucesivos gobiernos que han pasado por la Cámara. O sea, que este tío baje a Perpiñán a hacer un acto y que además no puede haber ninguna organización, no sé, ahora tenemos ahí a Vox, no ha podido haber una movilización con todo el dinero que parece que estos señores mueven a Perpiñán de patriotas españoles, a que se vea un poco de resistencia. Esto es increíble. Y si estuviéramos en un país algo normal, no digo una democracia nacional con unos valores éticos, racionales y nacionales establecidos en la sociedad. No, digo una democracia algo normal. Lo lógico sería que el gobierno llamase al embajador francés y le dijera: oiga, por favor, ¿usted qué hace acogiendo a un prófugo de la justicia en su territorio y dándole cobertura en un acto político que va directamente contra nuestra nación. Pero claro, aquí todo vale. Hemos visto cómo derogaron en su día la doctrina ley Parot y salieron todos los presos etarras, la mayoría, en libertad. Vemos cómo ahora a unos tíos que se les ha victimizado directamente gracias a los medios de comunicación traidores, se les ha aplicado el 100.2 del reglamento penitenciario. Y hoy mismo hemos visto cómo Raúl Romeva, este tío que estaba atendiendo a las clases de filosofía que daba en la cárcel Oriol Junquera, su colega, ha salido en libertad y va a trabajar para una fundación. ¿Alguien ha explicado de dónde viene el dinero de esa fundación que le ha dado trabajo para permitirle acogerse al reglamento 100.2 del reglamento penitenciario? Aquí todo vale. Esto es increíble. Y debemos seguir denunciando todas estas cuestiones por parte de los independentistas. Y claro, es que no os habla una persona normal. Yo no me creo más que nadie. Pero sí soy un patriota que ha vivido en primera persona las leyes del odio y cómo todo un sistema me ha impedido, a través de una resolución judicial, me ha impedido la libertad de movimiento. Es decir, que Pedro Chaparro, siendo un don nadie, ¿vale? Porque como vuelvo a repetir, no me creo ninguno más, sobre todo para todos esos patriotas que odian ese rollo de siglas, democracia nacional, no, es mejor llevar cada uno la lucha por su lado. Mira, soy una persona normal que por hablar los 12 de octubre para defender la soberanía de mi patria, que se llama España, en una zona tan difícil como es Cataluña, me han prohibido viajar a Cataluña a actos políticos, siendo un don nadie. Por lo tanto, este orden de cosas hemos de cambiarlo. Tengo desarrollada una ponencia que, si Dios quiere, a finales de marzo en Guadalajara me han invitado para hablar sobre el caso Blanquerna, de forma extensa, en primera persona, de un patriota que ha vivido toda esta situación, todo este clima tan importante que hemos vivido en nuestra nación y que no he podido ir a defender a Cataluña a mis compañeros. No he podido ir a defender la unidad de mi patria precisamente por una orden judicial que en el momento en el que pisara Cataluña me iba a llevar derecho a prisión. Y en esta ponencia, que si Dios quiere y muy pronto también daré en Barcelona, explicaré paso a paso todas estas traiciones, no solo del gobierno de la Generalitat, de los Pujol, de los Maragall, del Artur Mas, del Torra, sino de todos los gobiernos constitucionalistas que han pasado por la Cámara. Por lo tanto, os animo a todos a seguir luchando, a seguir defendiendo España, porque Cataluña siempre será España mientras haya solo un patriota que la defienda. Pues tras esta reflexión de Pedro Chaparro, damos por terminado el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Bueno, pues sí, Miguel, como tú dices, hasta el programa que viene, si Dios quiere. Un saludo, Pedro. Un saludo a ti y otro a nuestros oyentes. Y como siempre os digo, recordad difundir nuestros audios. Gracias. Hasta la próxima. Y Pedro Chaparro, de nuevo agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa. Pedro, hasta la próxima. Gracias, Miguel y Vicente, y a todo el equipo de Aquí la Voz de Europa. Un saludo a todos los oyentes. Espero estar más a menudo en vuestro programa. Y nada, animar a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que escuchan vuestros podcasts a no rendirse jamás. Parece que como estamos luchando contra un gigante, contra las élites globalistas, tenemos muy difícil llegar algún día a poder batirles. Pero yo creo que con firmeza y con idealismo lo vamos a conseguir. Un abrazo y un saludo a todos. Perfecto, Pedro. Aquí con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa Aquí la Voz de Europa continúa. Hacemos un breve descanso y enseguida volvemos a estar con vosotros. Aquí la Voz de Europa. Si estás estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Saludos, queridos amigos, camaradas, oyentes, de aquí la Voz de Europa. Soy Nelly de Trastámara y esta es mi sección, El Parte de la Invasión. Desde luego, la noticia más relevante de la semana, sin duda, sin lugar a dudas, y es para estremecerse, es la tremenda y sin precedentes invasión que estamos sufriendo en la frontera de Grecia. Pero sobre este tema, ya mis compañeros están haciendo, bueno, una larga y extendida conversación y dando mucha información detallada y mucho más ampliada de lo que yo os puedo dar en mis minutos de sección. Pero también os voy a hablar de algunos otros temas, algunas otras noticias, que si es verdad no tienen tanta relevancia, pero no dejan de ser importantes. El gobierno estudia destinar viviendas de la Sareb a la acogida de inmigrantes. Escrivá confirma que su departamento está preparando un catálogo con infraestructuras públicas en desuso y que ha avisado que habrá que hacer inversiones y preparar partidas para renovar y reformar estas áreas para alojar a los inmigrantes ilegales. El ministro también apuesta por retrasar la edad de jubilación, además de subir los impuestos para sostener la seguridad social. Voy a hacer una traducción de esto. Esto significa lo siguiente. Significa que mientras cientos de españoles viven en la calle, además, recuerdo la noticia esta semana de un señor de Albacete que vivía con su señora en el coche, y han escuchado bien, en el coche, porque no tenían dónde caerse muertos, y perdonen la expresión, pero es tal cual. Este señor ha fallecido en el coche. Entonces, ¿qué me queréis decir con esto? Que mientras los españoles están muriendo en la calle, tenemos que reformar edificios, según ellos, en desuso, con una partida de millones y millones de euros para poder mantenerlo, para darle alojamiento a inmigrantes ilegales, porque además reconocen que son ilegales. Por lo tanto, ¿es ilegal acogerles? Por otro lado, nos dicen que apuestan por retrasar la edad de jubilación y de subir los impuestos para sostener la seguridad social. Por supuesto, porque bien sabemos que los inmigrantes ilegales, incluso los legales, muchos de ellos, la gran mayoría, no son productivos ni aportan nada a las arcas públicas. Por lo tanto, somos los españolitos de a pie, con el sudor de nuestra frente, con el pan de nuestros hijos, los que tenemos que seguir alimentando a este grupo de, bueno, iba a decir una barbaridad, pero me voy a contener. En la televisión, los medios del sistema no hacen más que repetir una y otra vez que son refugiados. No, señores, no son refugiados, son invasores que vienen a hacer daño a Europa, como ya lo hemos comprobado en todo este tiempo. Despierten de una vez. Y el gobierno sigue preparando el terreno, no se preocupen, siguen preparando el terreno, porque el gobierno también prevé medidas contra las conductas que criminalizan a los menores irregulares solos, los llamados menas. El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama medidas contra las conductas dirigidas a estigmatizar y criminalizar a los menores inmigrantes que llegan al país. Los socialistas ponen como ejemplo el uso del término MENA, una expresión que, según a su juicio, utilizan con intención de cosificarlos, deshumanizarlos y relacionarlos con los comportamientos delictivos. Tal y como denuncian, la intención de estas personas, según ellos, es ocultar deliberadamente que tras las siglas de MENAS se trata de niños y niñas y adolescentes que además se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Señores, MENA significa menor extranjero no acompañado. La palabra no tiene ningún sentido de estigmatización. Si esa palabra está estigmatizada, es porque se han ganado a pulso que ese nombre esté estigmatizado. No, deduzco. Pero esto no acaba aquí. Esta es la segunda detención esta semana, o sería la tercera, porque a principio de semana dos marroquíes, mujeres marroquíes, han sido detenidas y expulsadas del país junto a sus hijos, supuestamente expulsadas, o eso dicen la policía, no lo sabemos a ciencia cierta, por sacar a sus hijos del centro de menores no acompañados a dar un paseo y volverlos a dejar en su lugar para que sigan siendo alimentados por los españolitos de a pie. Otro hombre ha sido detenido en Melilla por la misma causa. Continúo. El gobierno prepara la ampliación de los visados que permiten a extranjeros buscar trabajo en España. El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es lo que quiere conseguir es reforzar el acceso legal de inmigrantes para trabajar en España. Una de las medidas se basa en el refuerzo de los visados de búsqueda de empleo, ya que el reglamento que desarrolla la ley de extranjería sostiene que transcurrido 3 meses de estancia temporal, si no ha encontrado trabajo, esta persona está obligada a salir del territorio nacional, algo que no se ha cumplido ni se va a cumplir. Pero están allanando el camino en aquello que dice Escrivá y el gobierno en su conjunto, de que necesitamos 250.000 inmigrantes más al año para poder sostener, pues como siempre, nos han estado engañando, nuestro sistema de bienestar. Falso, absolutamente falso. No solo no sostienen nuestro sistema de bienestar, sino es un gasto que no podemos seguir llevando. De hecho, la Seguridad Social ya tiene un déficit de muchísimos millones de euros. Y no solo eso, se están preparando para nuestra sustitución étnica. Nos cansaremos de denunciarlo desde aquí La Voz de Europa. Y no es de ahora, llevamos denunciando esto mucho, mucho, mucho tiempo. Atentos con lo que está pasando en Grecia y atentos con la manipulación de los medios del sistema. Y ya para acabar, os invito a todos el 7 de marzo a las 19 en Valencia, en Casal Romeu, en San Juan Bosco 48, estaremos tanto Alba Lovera como una servidora en una charla coloquio, pues desmontando todas y cada una de las falacias del feminismo de esta tercera ola estúpido, absurdo y radical, así como esa estúpida y absurda ley de violencia de género. Pues nada, os espero a todos, un saludo y hasta la próxima semana con nuevas novedades de lo que está pasando en Grecia. Pues como cada semana pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia que tenemos en aquí La Voz de Europa y que nos trae cada semana Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas noches Miguel, buenas noches a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Enrique, ¿de qué vas a hablarnos esta semana? Pues como está próximo, el próximo jueves es el aniversario de la muerte de Stalin, pues vamos a analizar un poquito cómo se produjo esta muerte según las diferentes versiones que hay. Entonces, mira, en principio, la muerte de Stalin, la versión oficial es que el 28 de febrero de 1953, Stalin invitó a su residencia a Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Nikita Khrushchev y Nikola Bulganin para beber y disfrutar de una película. Todos ellos, por lo visto, tenían pánico, todos a Stalin, de sus arrebatos, y evitaban siempre decir ninguna cosa inconveniente que les pudiera molestar, ¿no? Tras una noche regada de vodka, sus invitados se fueron a la capital rusa. Stalin vivía en una dacha, a eso de las 4 de la mañana, y le dejaron solo. Estaba bastante borracho, pero aparentemente en buena forma. El 1 de marzo, al mediodía, el líder soviético no había pedido el desayuno. Esto le inquietó un poco a su equipo de seguridad, pero a ver quién se atrevía a despertarle, ¿no? Estaban todos acojonadicos. Ninguno se atrevió a entrar en sus aposentos. Las horas iban pasando y el georgiano, no daba señales de vida. Sobre las 10 de la noche llegó un paquete para Stalin que venía del Comité Central de Moscú. Fue entonces cuando uno de sus asistentes se atrevió a entrar en el dormitorio prohibido y se encontró de bruces con una escena terrible. Yosif Yasinovich Yuyavilich, alias Stalin, estaba tirado en el suelo del dormitorio de su dacha en Kutcheva, no lejos de Moscú, y había pasado horas solo, consciente y sin poder articular palabra. Cuando es informado Beria, jefe de la policía y del servicio secreto NKVD, el precursor de la KGB, y a otros miembros del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética, tuvieron sus dudas, ¿no?, en cómo actuar. Sabían que estaban bajo el punto de mira de Stalin, porque Stalin, yo creo que tenía todo bajo su punto de mira, excepto él. Y les convenía que falleciese, pero claro, si se recuperaba y eran Stalin informado de su dejadez, pues a saber lo que podía pasar. Tras este titubeo inicial, los miembros del Presidium deciden pedir ayuda. Pero se dieron cuenta de que los mejores médicos moscovitas estaban entre rejas. En enero de 1953, el diario Pravda había publicado a instancias de Stalin un artículo titulado «Bajo la máscara de médicos universitarios hay espías, asesinos y criminales». En el órgano oficial del partido denunciaba una conspiración de burgueses sionistas organizada por el Congreso Judío Mundial y financiada por la Agencia de Inteligencia Estadounidense, la CIA. 11 eminentes médicos rusos, entre ellos 7 judíos, habían sido acusados de utilizar tratamientos médicos letales para asesinar a importantes miembros del Partido Comunista Soviético como Alexander Sevakov o Andrei Zadanov, que murió por causas naturales en 1948. El diario Pravda, por extensión, también acusaba a los jefes de la KGB, Kornev y Gorobov, de ineficacia ante esta trama, ¿no? Bueno, tras el escándalo que había producido este artículo, numerosos médicos de ascendencia judía fueron detenidos en Moscú y en otras ciudades. Entre ellos figura Vladimir Vinogradov, el médico personal de Stalin. Total, que al final Beria y Malenkov logran excarcelar a algunos especialistas que fueron enviados a toda prisa a la dacha de Vidnyaya, mientras la agonía del líder soviético se alargó varios días más. Por lo visto, en ocasiones, abría los ojos y miraba con odio a quien le rodeaba, entre ellos su hija Svetlana. Malenkov, Khrushchev, Beria, Bulganov y Molotov estaban a su lado, no se separaban. Molotov había caído en desgracia unos meses antes y se salvó de la purga por los pelos. Algunos testigos aseguraron que cuando Stalin se espabilaba, Beria, que estaba a su lado, no se separaba, le cogía de la mano y le suplicaba que se recuperase. Y cuando se desvanecía, Beria se acercaba sus labios a la oreja del dictador y le susurraba insultos y le deseaba una muerte atroz. Nos podemos imaginar la escena de los acobardados miembros del Politburo ante Stalin, crueles cuando es débil y sumisos cuando el otro es fuerte, ¿no? El día 4 de marzo aparentó una mejoría tan súbita que el enfermo volvió a recuperar la conciencia. Y tras echar una mirada furibunda a todos los asistentes, Stalin levantó su brazo y pareció que señalaba a algo o a alguien. Su hija, Svetlana, recordándose el momento de sus memorias, decía: en un gesto horroroso que aún no puedo comprender ni olvidar, levantó la mano izquierda, la única que podía mover, y pareció como si señalara con ella vagamente hacia arriba o como si nos amenazara a todos. Poco después de esto, ya Stalin sufrió un nuevo ataque, entró en coma y ya no se recuperó. Oficialmente, su muerte se produce a las 22:10 del día 5 de marzo de 1953. Luego hay varias versiones, esta es la versión oficial, ¿no? Según el libro de Cómo fue asesinado Stalin, del historiador Nikola Dubrujina, Beria envenenó a Stalin. Utilizó para ellos unos venenos raros de serpiente o de araña. ¿Qué alegaba para estos? Pues que en 1952 había celebrado el 19 Congreso del Partido, 13 años después del anterior, o sea, se lo tomó con calma. En este congreso, Stalin inició una maniobra política que no le funcionó. Quiso repetir lo que en el tiempo de las purgas había hecho con sus adversarios. Dos colaboradores más cercanos, Malenkov, y que era su adjunto de secretaría del partido, y Beria, que estaba al frente de la Fuerza de Seguridad, eran conscientes de esta amenaza y por ello organizaron su asesinato. En principio solo ellos podían hacerlo, ya que tenían más libertad que el resto de los miembros del Politburó, que estaban constantemente vigilados. En el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Stalin insinuó sus deseos de no intervenir militarmente en el exterior. Pero en este caso, sorprendentemente, Malenkov se atrevió a contradecirlo, afirmando que para la Unión Soviética era vital estar presente en todos los conflictos internacionales apoyando las revoluciones socialistas. Por primera vez en casi 30 años que llevaba Stalin en el poder, el Congreso apoyó las intenciones de Malenkov y no las de Stalin. Fuera por esta razón o por otras, lo cierto es que tras este revés político, el dictador tomó la determinación de reanudar sus purgas. Esto alertó a Khrushchev y a Beria y al resto de los miembros del Politburó. Ninguno se sentía a salvo de las manías de Stalin. Otra teoría es la ofrecida un tiempo después por el periodista Ilya Ehrenburg, quizá el más influyente de la URSS. Ofrecía otra versión cuando ya todos los protagonistas habían desaparecido o estaban fuera de juego. La reunión existió, la reunión que he mencionado antes, pero en ella también estuvieron Kaganovich y Voroskidov. En ella no hubo ninguna alegre tertulia, sino una tensa discusión sobre la purga iniciada por Stalin entre los médicos del complot de los médicos, acusados de envenenar a la cúpula soviética y que, adecuadamente interrogados, terminaron confesándose agentes de la CIA o del MI6 británico. La camarilla exigió al dictador la liberación de los médicos, calificando el asunto de pura demencia. Stalin, en un ataque de furor, los acusó de traidores, a lo que replicaron rompiendo sus carnets del partido. Entonces Stalin, fuera de sí, se abrió paso entre ellos y entró en la habitación dando un portazo. Siempre, según esta versión, de la que naturalmente no existe ninguna prueba, cuando se descubrió al agonizante dictador, se avisó a la cúpula dirigente, pero no al médico. Stalin habría muerto sin auxilio ninguno la madrugada del día 2 de marzo. Bueno, esta versión, la verdad que a mí, Stalin, estando en plenos cabales, hubiera mandado detenerles a todos, estoy convencido, y no habría salido ninguno vivo de allí si le tratan así. Por otra parte, el catedrático de Historia de la Universidad de Yale, Jonathan Bren, afirma que Stalin fue envenenado por Beria, quien, poco después de su muerte, dijo ante el Politburó, yo lo maté y os salvé a todos. Esto también lo menciona Nikita Khrushchev en sus memorias. En el año 2003, un grupo de historiadores ruso-estadounidenses afirmaron que la muerte de Stalin fue causada en realidad por una dosis letal de warfarina. Se trata de un medicamento anticoagulante para prevenir la formación de trombos y embolias, que en grandes cantidades puede causar apoplejía a la persona que lo ingiere. Lo cierto es que una vez muerto Stalin, Khrushchev, que fue primero lo sucedió Malenkov y al poco tiempo Khrushchev, se encargó de liquidar la memoria de Stalin. En el 20 Congreso de 1956, 20 Congreso del Partido, Khrushchev le acusó de haber liquidado a los mejores camaradas del ejército y de falsificar la historia del partido. En 1961 ordenó sacar el cuerpo de Stalin del mausoleo de la Plaza Roja para enterrarlo fuera del muro del Kremlin y se rebautizó también la ciudad de Stalingrado, la ciudad de Stalin, como Volgogrado. He de decir que, a pesar de todo que pueda ser Stalin, uno de los quizás las mayores bestias del siglo XX, Stalin era bastante querido por el pueblo y su entierro fue multitudinario, con cientos de miles de personas yendo a visitar su tumba, y quisieron hacer lo que hicieron con Lenin, que fue momificarlo y ponerlo en el Kremlin, en la Plaza Roja. Pero al final, como he dicho, Khrushchev ordenó sacarlo de ahí cuando se renegó del stalinismo. No sé si quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta, Miguel. Sí, has hablado de este complot de los médicos judíos. Estamos hablando de un momento en el que también en la política internacional es la reciente creación del Estado de Israel, que es poblado sobre todo por judíos provenientes de la Unión Soviética, judíos comunistas y socialistas provenientes de la Unión Soviética. Y bueno, siempre se habla del famoso antisemitismo de Stalin, ese antisemitismo que le estaba llevando supuestamente a una persecución de judíos, y que poco menos que estos judíos emigraban en masa a Israel huyendo de la persecución de Stalin. ¿Todo esto es realidad o es propaganda sionista? Bueno, es cierto que parece que hubo una especie de brote antisionista por parte de Stalin. Algo también un poco peculiar y extraño, ya que creo que hay bastantes muestras de que el propio Stalin era judío. Pero lo cierto es que una de las teorías también que mencionan fue el enfrentamiento que tuvo con el Comité Antifascista Judío, que Stalin ya había depurado en 1950, donde juzgó a 15 miembros de este comité, que torturados también confesaron que habían sido espías a favor de Estados Unidos. ¿Por qué se enfrentó a este comité antifascista? Este comité antifascista había funcionado recaudando fondos para la Unión Soviética durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero luego publicaron un libro con los hechos que habían logrado, y en el cual solo mencionaban a los judíos y no mencionaban a la Unión Soviética como pueblo, y esto por lo visto enfureció a Stalin. Peter Markin, que era un poeta en yiddish y miembro del comité antifascista judío, había hecho en su día un poema de 20.000 versos alabando a Stalin como el primer antinazi, pero a raíz de esto terminó por considerar al líder soviético igual que a Hitler. De hecho, la frase que dijo fue: Hitler quería destruirnos físicamente y Stalin quiere acabar con nosotros espiritualmente. En 1952, Stalin ordenó el asesinato de Markin junto con otros 13 poetas en yiddish y miembros del comité antifascista judío, que se conoce como el suceso de la noche de los poetas asesinados. Este le dan algunos autores también como otro de los motivos, de los posibles motivos para el asesinato de Stalin. Pues con esta última reflexión de Enrique Lemus terminamos este episodio de la historia, y nada más, como siempre, Enrique, agradecerte a tu trabajo y emplazarte a Aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Enrique, como siempre, gracias y un saludo. Gracias a ti, Miguel, un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues nada más, tras esta pausa, amigos, damos por terminado aquí la Voz de Europa de esta semana, recordándoos como siempre que podéis seguir todos nuestros programas en nuestro canal iVoox y que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nada más, como siempre, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y esperamos volver a estar con vosotros la semana que viene. Un saludo a todos. When I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields,